El mar encogido te hincha el horizonte, acuna la adivinanza de tu cuerpo. Se siente culpable por haber nacido tan líquido sin ti. Y mis huesos enloquecen sobre la vibración de un color difícil. Donde Julio muere barroco en el pecho y a uno le cuesta cada día más. Ese azul tormenta que nos vigila los ojos. Pesa la sangre que vive encrespada sobre ese dintel de carne. Como balas vagabundas naufraga cuerpo abajo y se derrama en mis playas. Donde un tajo de horizonte se cuela en un murmullo que me busca la boca. Y Julio sigue muerto a pesar de los poemas, a pesar de los músculos tatuados por la lluvia ceñida a tu nombre, a pesar de las tardes, de un recuerdo incoloro, muy a pesar del agua, de una canción asustada, por guardarle el secreto a tus pupilas.